que suene el bajo. Y el cumbiero, pa' los rochos que lo estaban pidiendo. Y la guacha resarpada, ni a palo se rescata. De fiesta quiero estar en el bajo. Y el cumbiero, pa' los rochos que lo estaban pidiendo. Y la guacha resarpada, ni a palo se rescata. De fiesta quiere estar. Una linda, se nota que sos atrevida. Está con tu novio y me mira provocativa. Tú lo que quieres es la noche que te arranque por mi coche y allá adentro del entonces. Rochita linda, se nota que sos atrevida. Está con tu novio y me mira provocativa. Tú lo que quieres es la noche que te arranque por mi coche y allá adentro del entonces. Quiero que suene el bajo y el cumbiero, pa' los rochos que lo estaban pidiendo. Y la guata resaltada, ni a palo se rescata. De fiesta quiere estar. Que sos atrevida, está con tu novio y me mira provocativa. Tú lo que